El noveno Foro Lechero Internacional, Vive Sano Ecuador, está próximo a desarrollarse en la ciudad de Quito. Este es un acto llevado adelante por el Centro de la Industria Láctea de Ecuador. Hoy nos acompaña Rodrigo Gallegos, su director ejecutivo, para dar a conocer detalles de esta iniciativa. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, qué gusto estar acá y un atento saludo a todos los escuchas. Bueno, el Centro de la Industria Láctea ya va a desarrollar el noveno Foro Lechero Internacional Vive Sano Ecuador, una iniciativa que seguramente al público ya le llama mucho la atención. ¿Cuál es la característica de este foro, por favor? Bueno, Darío, buenos días, muchas gracias. Yo diría que el foro se ha convertido en el referente dentro del sector lácteo. Es un punto de encuentro entre diferentes actores dentro de la cadena. Y la particularidad de este noveno foro justamente es convertirse en un articulador de todos los actores. Creo que el sector lácteo es uno de los sectores más fuertes, más dinámicos, más potentes que tiene el Ecuador. Es un segmento que arrastra población de todos los niveles, desde pequeños productores hasta industriales, hasta comerciantes, y evidentemente nuestro foco fundamental está en los consumidores, en esa población que necesita nutrirse más, mejor y de manera más óptima. ¿Son un sector fuerte de la economía nacional? Definitivamente. Fíjate que nosotros estamos representando aproximadamente 300.000 productores pequeños de lácteos. Son los pequeños productores de leche, a aproximadamente unas 60 industrias entre medianas y grandes. Un sector que lamentablemente tiene mucha informalidad, pero creo que es uno de los retos y los desafíos que tenemos, atraer a esas industrias informales hacia la formalidad. Representamos aproximadamente $1,000 millones anuales en ventas, ¿no? ¿Y cuál es el estado de salud que tiene este sector? ¿Cómo se encuentra? ¿Creciendo un poco, con problemas? A ver, yo te diría que está en un proceso de recuperación. Está recuperando. Se está recuperando. Evidentemente hay dificultades, como en todos los sectores. No hay grandes valores de competitividad dentro de la industria láctea, fundamentalmente porque los costos de producción son extremadamente altos. Entonces eso te va llevando a situaciones en las cuales no es fácil producir y no es fácil competir. Cuando tienes mercados internacionales con apoyos mucho, mucho más grandes, y entonces nuestra materia prima, nuestros costos de producción son elevados. Sin embargo, de eso creo que la industria ha vuelto a retomar una mirada fundamental hacia el consumidor, entender al consumidor, entregar productos más adecuados a los actuales y futuros consumidores, y con eso estamos reconstruyendo un sector dinámico y fuerte. Ahorita señala que está en ese proceso de recuperación. ¿Recuperación de qué? ¿En base a qué afectaciones tuvieron? Bueno, como tú sabes, es un sector que cíclicamente tiene problemas por temas climáticos. Uh-huh. ¿Sí? Te viene el invierno y tienes sobreproducción de leche, y te viene el verano en cambio y te falta leche. Entonces es un problema. Tienes otro problema. Entras a vacaciones en la sierra y tienes una baja del consumo. Entonces es un sector altamente variable por periodos. Además de eso, pues ha habido afectaciones evidentes, ¿no es cierto?, cuando vino la semaforización, y esa semaforización afectó a productos lácteos, probablemente por una mala interpretación del semáforo, probablemente también porque los productos en ese momento debían ser reformulados, y creo que esa ha sido la respuesta potente que ha dado la industria en la reformulación, la readecuación de los productos, y por el otro lado una campaña fuerte de educación hacia el consumidor para poder entender adecuadamente las diferencias entre bebidas de alimentos. Entonces, de ahí es de ustedes que están empezando ya a recuperarse en base también a modificaciones que han realizado en la industria. Yo te diría más que modificaciones, innovaciones. Innovaciones de productos, de procesos, de servicios, articularle a la industria de mejor manera con otros actores económicos, con otros actores alimenticios, porque la leche es un producto final, el ideal para el ser humano, por un lado, pero también es una materia prima valiosísima para otras industrias, como confiterías, galleterías, chocolatería. ¿A nivel nacional ustedes operan el Centro de Industria Láctea? Así es. ¿En todo el país, entonces? En todo el país, el CIL tiene presencia nacional. ¿Y los datos que ustedes manejan de 5,5 millones de litros diarios que sale de todo este centro de la industria, de ahí existe un excedente? ¿Ese excedente cuál es el destino que está teniendo? A ver, los 5,500,000 litros aproximadamente es un consenso, porque no tienes un valor absoluto, ¿no es cierto? Pero de ese número, Yo te diría que un 50% apenas va para la industria formal. Y eso creo que es una gran preocupación y debe ser una preocupación grande para el país. ¿Y el 50, y el resto? El otro 50% se mueve de manera informal. Informal, lo cual es tremendamente grave por la inocuidad, por la calidad, por el manejo, por la incluso hasta por temas de aportes al Estado, no pago de impuestos. En ese pedazo donde se generan los graves problemas, por ejemplo, de explotación al ganadero, que no le pagan un precio, ni siquiera el precio justo, peor el precio de sustentación. ¿Temas como estos serán tratados en este foro? Bueno, este foro tiene un enfoque muy fuerte para aglutinar a todos los actores, que los ganaderos se vean representados, que los industriales se vean representados, que los estudiantes de nutrición, de alimentos, de agroindustria se vean representados, gastronomía es un tema fundamental, encadenar hacia ese punto. Todos estos puntos se van a tratar y más que nada vamos a enfocarnos en cómo llevar esta locomotora cada vez más fuerte y más rápido. Y creo que el ancla que tiene que llevarnos a nosotros es el componente de innovación. Yo no creo y no quiero creer que los informales son informales más allá de por las circunstancias, por las condiciones que les han obligado a moverse de esa manera. Y lo que hacemos es una invitación más bien para desarrollar mecanismos públicos y privados para formalizar a esos pequeños productores. Ahora bien, ustedes cuando ya realizan este tipo de foros con varios temas bastante interesantes, con presencia de ponentes nacionales e internacionales, y lo ven desde la leche desde diferentes puntos de vista, a través de sus diferentes procesos de elaboración, ¿qué es lo que pasa con las conclusiones, con los criterios, todo lo que van sacando una vez concluido el foro? Esas demandas, esas conclusiones, ¿para dónde van? ¿Cuál es el destino? Bueno, te comento, la estructura del foro está montada de la siguiente manera. En la mañana del jueves 31 de mayo van a hacer conferencias internacionales. Están todos nuestros panelistas internacionales tocando temas muy específicos, ¿no es cierto? El uno va a hablar sobre la leche de vaca versus las mal llamadas leches vegetales. En realidad ustedes saben que no se puede sacar leche de un producto vegetal, se puede sacar bebidas, más no leche. Y se va a hacer una comparación y un análisis muy científico y muy fundamentado de las diferencias, las características de cada uno de ellos. Otra conferencista, en cambio, va a trabajar el tema de nutrición basado en evidencias. Como ustedes saben, la tendencia actual para el manejo científico es el manejo por evidencias. La evidencia es la que te permite estadísticamente establecer las realidades y a partir de eso establecer las relaciones nutricionales, y eso muy combinado con la actividad física. Nutrición adecuada más actividad física te da el desarrollo ideal del ser humano. Luego de eso van a venir conferencias de ponentes nacionales de los temas más interesantes que están desarrollando actualmente. Por ejemplo, agricultura ambientalmente sostenible. Por ejemplo, programas de desarrollo estratégico a proveedores. Impactos científicos de la nutrición en la alimentación de niños y cómo eso ha mejorado su desempeño, no solamente físico, sino y especialmente cerebral. Y finalmente vamos a tener en estos eventos dos conversatorios en paralelo, en los cuales están invitados actores públicos y privados para comentar cuáles son las oportunidades y los retos que se presentan al sector lácteo. De alguna manera, creo que uno de los problemas del país es que nos quejamos mucho y no ponemos soluciones. En estas conferencias, en cambio, la diferencia es que vamos a tener a sector público, a sector privado, a esos tomadores de decisiones y generadores de política, analizando cuáles son las oportunidades y llegando a acuerdos del sector. Por eso es que el producto del conversatorio, de cada uno de los conversatorios, va a ser recogido en una memoria y se va a transformar en una propuesta para las autoridades respectivas. ¿Van a buscar entonces que también se pueda convertir en, no sé, política pública el impulsar el consumo de la leche? Definitivamente, porque para nosotros es el mejor alimento, es el alimento más accesible, más cercano y de más fácil asimilación para el ser humano. En esta parte del foro se evidencia claramente que el industrial, el ganadero puede ser parte de esto. ¿Qué pasará con los pequeños productores? ¿Habrá un espacio para ellos también? Las personas, no sé, que tienen pequeños ganados que también quieran ser parte del centro de la industria láctea. Evidentemente, y para nosotros son actores fundamentales dentro del desarrollo económico. Como te decía, por un lado tenemos las conferencias, por el otro lado, en cambio, en un espacio que la universidad le llama el Patio de las Culturas, vamos a recrear el ecosistema lácteo. Es decir, vamos a tener la presencia de las industrias más grandes del Ecuador en sector en tema de lácteos, pero también van a estar los pequeños productores de lácteos. Esos pequeños productores que han trabajado con unas dinámicas muy especiales a nivel de vinculación con la colectividad de las universidades. Ellos han desarrollado productos de calidad y están presentes también en el foro. Y finalmente también van a estar estudiantes de agroindustria presentando sus innovaciones. Creemos, como te decía fielmente, que este sector va a salir adelante con fuerza solamente si es que la innovación y el aporte de la academia es parte del desarrollo de la cadena. ¿Qué ha pasado con la semaforización? El tema del semáforo en los productos lácteos, ¿se ha mantenido o han tenido que llegar a algún tipo de acuerdo con los ministerios para que comprendan el lado nutricional que existe en los productos lácteos? Bueno, hemos hecho acercamientos, hemos conversado mucho y con conversaciones muy valiosas con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está completamente consciente de que los lácteos son alimentos, entonces no puedes meterlos en la misma bolsa que a cualquier otro tipo de producto. Por eso hay excepciones y no todos los lácteos se semaforizan. De hecho, la leche no tiene semaforización. Otros productos lácteos, cuando tienen algún tipo de procesamiento, tienen semaforización. Y estamos trabajando permanentemente con el Ministerio para que se comprenda de mejor manera que las características propias de la leche no pueden ser semaforizadas. Es decir, si tú comes una manzana, no le pones un semáforo. Tampoco a la leche le pones un semáforo. Entonces, ese tipo de análisis se están haciendo, se están mejorando. Estamos presentando propuestas para mejoras de la semaforización. Creemos que la semaforización fue una política interesante del gobierno que llevó a una concientización sobre mejoras nutricionales de la salud. Ahora lo que queremos es que los lácteos tengan un espacio específico en los cuales se los considere adecuadamente como alimentos y no como cualquier bebida. Amigos, yo les recuerdo, estamos en entrevista junto a nuestro invitado aquí en Zona Cultura. Se trata de el señor Rodrigo Gallegos, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea del Ecuador. Hablamos sobre lo que será el noveno Foro Lechero Internacional Vive Sano Ecuador. Se desarrollará el jueves 31 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El público, ¿cómo hace posible su participación en este foro? ¿Habrá alguna inscripción, algún costo? Bueno, el evento es un evento gratuito. Lo que queremos justamente es difundir al máximo las características, los atributos de los productos lácteos, y especialmente que se genere un foro, que se genere una discusión, una discusión académica de alto nivel, fundamentada y científicamente discutida. Porque cuando todos opinamos lo mismo, pues como que no hay mucha discusión, no hay debate, claro. No hay academia. Entonces el evento es gratuito. Lo único que tienen que hacer los radioescuchas es entrar a la página www.silecuador.org. En esa página tienen el formulario de inscripción. Como les digo, el evento es gratuito y están cordialmente invitados desde las 8 de la mañana del 31 de mayo. Perfecto, entonces, todos a ser parte de esta iniciativa, a conocer más sobre los diferentes puntos de vista sobre la producción lechera. Muchas gracias, Rodrigo. Éxitos. Gracias. Darío, muchísimas gracias. Muy amables y los esperamos. Gracias, buen día.